Atención, el siguiente anuncio tiene información relativa a la seguridad de nuestros radioescuchas. Rogamos, tengan la precaución de apagar sus celulares, cámaras de video, bypass o cualquier otro artefacto que pueda interferir en nuestra comunicación. Si está parado, siéntese, estire las piernas y asegúrese de tener a mano el mate de seguridad. De padecer un ataque de risa, utilice la respiración costodiafragmática y verifique estar en la frecuencia correcta. En caso de tener que salir, lea las didascalias de evacuación y diríjase al radiotransistor más cercano. Muchas gracias. Ahora sí, está por comenzar el programa de las artes escénicas. Está por comenzar el vodevil. Subí, a ver, cuidado ahí, cuidado, Gaby. Ya es medio tarde, me parece, ya como no sé si vamos a llegar a tiempo. Sí, vos tranqui. Che, está como muy sucia el agua, ¿no? No, bueno, allá en la costita un poco. Hay como unas cosas raras, unos pastos, no sé qué onda acá. No, eso vos tenés que quedarte tranquila porque como que con eso, viste, esa planta limpia todo acá la costa. Escúchame, Fede, ¿qué onda? ¿Qué te dijo del combustible? ¿Llegaba esto o no? No sé, a mí me lo prestó así. Me dijo, hagan el programa en la lancha, yo no puedo ir y más o menos me explicó, acá estamos. Bueno, ¿qué estamos al aire ya? Estamos, Pana nos está diciendo, sí, que estamos al aire. Bueno, buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Una vez más estamos acá haciendo el Vodevil Escucha Teatro, ya no desde Radionauta 106.3, es decir, es nuestra emisora, pero no estamos físicamente ahí. Seguimos acá en la lancha que nos prestó nuestro amigo Fede, claro, el miércoles Barrado, pasado. Le mandamos un saludo grande. Le podemos comentar a la gente, esto ya vendría a ser Ensenada, ¿no? Sí, ya estamos más o menos llegando a Ensenada, casi sin combustible, por eso estamos acá como medio en silencio. No, se está quemando un poco la cabeza, no es que falte combustible. O sea, Fede, yo calculo que lo debe haber llenado el lanchón. De igual manera, comentarle a la gente que estamos acá arriba porque no podemos ir al estudio de Olga Vázquez y entonces decidimos hacer igual nuestro programa de radio, aunque sea, bueno, tenemos una tecnología como para poder hacerlo acá, En el lugar más seguro que hoy pensamos que es en toda la provincia de Buenos Aires, que es Las Aguas, en la plataforma marítima de Ensenada. Sí, seguro frente a lo que es control urbano, ¿no? Como un lugar de seguro donde escaparnos y poder hacer el programa. Claro. La idea también es poder llegar un poco al Cabildo, que está el Cabildo Abierto, que está en Plaza Moreno. Así que no sé, Jota, no sé si llegamos a tiempo. ¿Hasta no, qué hora no está creo, eso? Gaby, que lleguemos a tiempo, pero cuidado ahí. A ver, estás pisando ay, mal. Ay, perdón. No te presenté, Jota, estoy acá con mi compañero Juanjo Zucker. Y bueno, te decía que la idea es un poco llegar a Plaza Moreno, donde está el Cabildo Abierto, con todos los compañeros del Olga y de todos los centros. Vamos a ver si hacemos una llamada por teléfono. Ah, ¿podemos hacer una llamada? Sí, algún móvil vamos a hacer. Nos dicen que mientras nosotros estamos acá, vinimos mejor preparados, trajimos la gorra. Sí, Gaby, yo me traje ¿cómo? Bronceador, me traje protector solar, bronceador, aceite, todo. Podemos hacer una selfie como en algún punto también ya lo estamos disfrutando, esta clausura que sufre el Olga. No queremos que continúe, pero arriba del lanchón estamos bárbaros. Sí, no sé, el tema de los mosquitos, si seguimos con el clima, calor, humedad, bueno, se complica, pero bueno. Un poco de sed tengo, creo que... ¿Vos trajiste agua? Vos sabés que ya me la tomé toda porque hacía tanto calor con el sol que no tengo tanta... Bueno, vamos a tener pero bueno, ¿querés que diga lo que vamos a tener hoy en el programa? Sí, por favor, disculpa. Bueno, la idea en principio es, bueno, tener una entrevista telefónica, un móvil en vivo desde el Cabildo Abierto que se está realizando en este momento en Plaza Moreno. Para informarnos sobre todas las actividades que se están haciendo. En segundo lugar, nos va a visitar Gustavo Raice, que nos va a hablar sobre un libro muy interesante que se llama Historia del Teatro en las Provincias, acá en Argentina. Claro, que vamos a ver si nos coordinamos con él. Estamos vía WhatsApp Él nos dijo que estaba tomando un mate aquí en Ensenada, así que ya veremos. Ya de paso nos quedaba cómodo, lo invitamos. Desplazamos y lo buscamos a Gustavo Radice. Un gusto saber que tenemos amigos en todos lados, que incluso vienen a Ensenada o donde estemos a hacernos así el aguante. Así como el miércoles pasado lo encontramos a Pipín, tuvimos la suerte de encontrarnos acá con Gustavo. Vamos a coordinar. Gustavo Radice, te agradecemos, ahí te mando un WhatsApp. Y también vamos a tener la visita de Laura Valencia y de Sherman Gersi, Jersey. Sí, exacto. No sé cómo pronunciarlo. Gersi. Agárrate. ¿Qué estás haciendo, Jota? Vamos. ¿Vas a intentar prender el motor? No, ya está prendido, vamos para la costita, ahí va. Ahí va. Ay, qué lindo vientito. Sí, viste, es otra cosa, ahí cambia. Bien, bueno, como te decía, Laura Valencia y Sherman, que van a venir a hablar de La Forma de Dos, que es una obra de teatro que se va a estar dando ahora el 1 de septiembre. Así que vamos a tener también la agenda cultural, tratando de informar. Ahí arrancó. Disculpen, sí. Pero estoy tratando de conducir el programa con el movimiento de la lancha y es bastante difícil. Así que tenemos un programón otra vez desde acá, desde la lancha en Ensenada, esperando llegar al Cabildo Abierto en Plaza Moreno. Le mandamos un saludo, le queremos agradecer a todos los que nos están escuchando. Buenísimo que ay, siempre me está salpicando el agua. No, pero está bien, buenísimo. Ya vamos para Ensenada, salimos. Gustavo, escuchanos. Le mando un saludo a mi mamá. Can't leave you alone, no, no.

Ahí vamos llegando a la orilla, Gaby, ya llegamos a la orilla. Ya estamos, menos mal. Ya llegamos. Che, bueno, seguimos acá remando con todo en el programa que estamos haciendo desde la lanchita acá en Ensenada, la lanchita que nos prestó nuestro compañero. Estamos ahorrando combustible, el presidente Macri estaría contento. Le queremos decir a nuestros oyentes que seguimos acá en el Vodevil, un programa dedicado a las artes escénicas. Y lo que viene ahora en este segmento es una entrevista que conseguimos desde acá, que tenemos señal. Sí, claro. Una entrevista con quién, Juan. Con Mauro Iommi, es mi compañero. ¿Estás cansado de remar? Te veo que estás, vas a sacar brazos de tanto, remar. Vamos a frenar acá los remos un toque. Estamos por llegar a la costa de Ensenada. Tenemos en comunicación telefónica. Sí, porque yo tengo miedo que se vaya la señal, claro. ¿Viste? A ver, probemos. No, ahí agarra bien, que vamos a tratar de no mojar el teléfono arriba de la lancha del Vodevil. Llamamos a Mauro Iommi, que está en la Plaza Moreno, en la ciudad de La Plata. Hola, Mauro, Juanjo, desde la 106.3 y Gaby Wittenkamp acá desde el Vodevil. ¿Cómo están ustedes en Plaza Moreno? ¿Cómo le va, chicos? Les escucho un poco bajo, pero ahí hacemos el esfuerzo, me estoy tapando los oídos. ¿Son ustedes los que están todos mojados? Sí, porque viste, estamos acá en una lancha en Ensenada, como no podemos estar acá en el Olga Vázquez, desde Radionauta, estamos haciendo el programa acá y bueno, estamos teniendo una conversación ahora así medio, como podemos, con vos desde ahí, desde el Cabildo Abierto, para que nos cuentes qué está pasando ahí. La idea es poder llegar. Sí, me imagino cómo el momento que están pasando. Bueno, remen, compañero, que el puerto ya se va a hacer visible. Acá la gente está rimando. Está sonando un trío de forró, música brasilera. Ajá. Hay mucha gente, está muy bueno, cada vez hay más gente, están las tres coordinadoras de los espacios culturales, ahí surgen como una suerte de stands de cada espacio cultural, también compañeros que producen distintas expresiones artísticas, y un chico que de Lola y Leo, creo que se llama Lucas, que hace serigrafía y hace algunas remeras, estampas, gente que está ahí proponiendo y ofreciendo, mostrando aunque sea sus cosas, y ahí nos arrimamos un poco al forró, está sonando. Sí, se escucha. Hierba rastrera está sonando. Hierba rastrera, a ver cómo se escucha, a ver cómo suena. Como me dicen, chicos, de ahí los perdí un cachito. No, querías un poco que nos cuentes por qué la gente tendría o cuál sería la idea de que la gente se acerque a Plaza Moreno hoy a este Cabildo Abierto. ¿Cuál sería un poco el objetivo? El Cabildo Abierto está sucediendo todas las distintas expresiones de la ciudad, porque la ciudad está pasando un momento de persecución por parte de las políticas del gobierno del PRO a nivel local. Se están dando diversas clausuras que ya han sucedido sobre Jacarandá, sobre Lebra, ya sabemos, esto es de público conocimiento, y los compañeros, a través de las distintas coordinadoras, se agruparon, se expresan en este Cabildo Abierto, donde están sucediendo todas las distintas expresiones artísticas, y por ejemplo, recién sucedió estuvieron los chicos de la Liga de Improvisación, ahora está tocando Javier Barrastera, bueno, va a tocar más tarde la chicharata. Uh-huh. Y la lista es amplia de todos los artistas que se han arrimado. Y la gente viene a compartir, viene a apoyar esta lucha, que es decirle agarro también, principalmente, que es la firma de la norma que reglamenta la ordenanza de espacios culturales. Claro, me parece que ahí está el jamón del medio, podríamos decir, del meollo del conflicto. Maurito, vos me decías que hay varias organizaciones de muchos espacios culturales nucleados. Sí, UCECA, está la RECA y la Red de Espacios Culturales, son las tres coordinadoras. UCECA, RECA y la Red de Espacios Culturales, son las tres coordinadoras distintas que nuclean los más de 100 centros culturales que hay en la ciudad. Te hago una consulta, es el segundo Cabildo Abierto que sucede en la ciudad de La Plata, ¿no? Sí. El primero había sido por la clausura de varios espacios. Se recuerda la bandera de Olga Vázquez. Yo recuerdo un bar también que no era solo un centro cultural, que es el de mi hermano, que quedó desempleado gracias a eso. Y ahora se intentan cerrar más espacios. ¿Por qué sucede este segundo cabildo? Para comentarle a la gente, ¿qué respuestas hubo por parte del municipio en este diálogo para reglamentar los espacios culturales? Bueno, este segundo cabildo, Juan, se da con posterioridad a la movilización que sucedió el jueves, miércoles, bueno, ahora no... Sí, sí. En la que se concentró, en la puerta se clausuró, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Se clausuró, a modo simbólico, ¿no? Por supuesto, tránsito, se concentró desde ahí, después se vino a la hasta Plaza Moreno, a la municipalidad, donde se tuvo una reunión con los funcionarios, entraron los chicos de cada coordinadora y algunos otros compañeros de los espacios. ¿Con qué funcionarios? Se reunieron con funcionarios de tránsito, de cultura, el señor Silva y algún que otro secretario de Aurora, tengo entendido. Yo estuve un ratito, pasé, después se amplió la información. Se habrían comprometido las autoridades a publicarlo en teoría el 1 de septiembre, la norma reglamentaria. Estamos en este momento del cabildo para profundizar esta lucha y poder decir que no va a ser sencillo, digamos, que pase el tiempo y que esto no se concrete, digamos. Nosotros vamos a estar hasta que esto suceda, digamos. ¿Y cuáles serían las medidas un poco a seguir después de este cabildo abierto? No sé, son la gente, las coordinadoras y todo se debatirá en las reuniones que se están dando y en los encuentros. El primer compromiso dije que se firme esta ordenanza. Claro. Bueno, Mauro, contame un poco. Ahí en el espacio donde estás. ¿Estás en la Plaza Moreno? Yo formo parte del... ¿Cómo? Hablaba de ahí de Plaza Moreno. ¿Qué estás? ¿Al lado de un banquito, en medio de un pogo? ¿Cómo está la tarde? Pues, Tomás, te puedo describir mejor lo que está pasando acá que otra cosa. Por ejemplo, las chicas están comiendo unas palmeritas acá. Se están tomando un mate. Están buenísimas. Uy, no sabés la sed que tenemos arriba de la lancha, Mauro. No son artesanales esas palmeritas, chicas. ¿Cómo que nos das un panadero? Aprovechen, ¿qué estás vendiendo? Pan relleno, calentito. Pan relleno, ¿qué gusto tenés? Cantipalo, verduras, jamón y queso. Tremendo, hiciste vos. ¿A qué hora te levantaste? Tienen semillitas de arriba. Tienen semillitas, parece que tiene buen piso y tienen como un bronceado. Tienen pinta, ¿eh? No puede faltar el famoso pan relleno. Antonella, tenemos acá el aporte de Antonella. Se levantó temprano para hacer altos panes. Y se escucha, no sé si se escucha ahí a Hierba Rastrera. Sí, se escucha. Hay una pareja bailando. Hay olor a Palo Santo. ¿Sabés quién está bailando? Hay olor a Palo Santo. ¿Sabés quién está bailando? Alejo, del club de lloro y samba de En Eso Estamos, todos los jueves. La gente se puede arrimar a En Eso Estamos con una birrita artesanal y a compartir la rueda de lloro y samba, que es una masa. Ahí se escuchan los aplausos, qué lindo. Vamos para el cabildo, escúchame. Nos estamos bajando acá en Ensenada. Nos vamos a encontrar con un compañero, Gustavo Radiche, para leer un poco. Pero prometemos intentar llegar al cabildo. ¿Hasta qué hora van a estar ahí? ¿Vos sabés hasta qué hora son las actividades? No sé hasta qué hora durará esto, pero yo creo que se va a extender hasta la noche, 7-8 de la noche. 7-8 de la noche llegamos, más o menos, va a durar. ¿Cómo te llamas? Oscar de la UCECA. De Zaragoza. Oscar de Zaragoza, claro, sí. ¿Querés que le preguntemos algo, Juanjo? Sí, a Oscar? Pasame con Oscar de Zaragoza. Te paso con Oscar. Un abrazo. Gracias, Mauro. Gracias. ¿Para dónde? Hola, Oscar. Hola, Oscar. Juanjo Zucker es mi nombre. Estoy acá con Gaby Wittenkamp. Estamos desde la radio de Olga Vázquez. Sí. De la 106.3. Y compañero. ¿Cómo? Sí. Espacio amigo y compañero, el Olga. Estamos trabajando junto acá con toda la unidad de los centros culturales. Y además es un precursor, el Olga, del laburo este, ¿no? De la unidad de nosotros, de todos nosotros y de todas. Realmente estamos re contentos porque estamos cumpliendo con lo que dijimos, ¿no? O sea, lo que hablamos lo hacemos. Todos los espacios culturales alternativos, autónomos y a trabajo pulmón. Hoy hicimos una actividad que es como una especie de festejo de una semana de lucha. realmente estamos contentos. Ya que estás hablando desde de Zaragoza, quería que nos cuentes un poco cuál es la situación del Centro Cultural Zaragoza hoy en día. También festejamos esto, porque realmente ahora tenemos la segunda etapa, logramos parar el desalojo. Con un acuerdo con Fiscalía del Estado y a través de la lucha, ¿no? Esto no te da nada. Uh-huh. A través de la lucha logramos que parar el desalojo que era para este lunes y logramos, hacer un acuerdo de que en estos 3 meses vamos a trabajar la sesión por 20 años de la casa. También estamos muy contentos, con papel firmado, todo. Sí, la vez estuvimos todos 3 meses muy angustiados porque era injusto lo que hacían estos tipos. Uh-huh. En el marco político lo que está pasando en el país, ¿viste? Sí. Era un ataque, no a la Casa Zaragoza realmente, uh-huh. Era un ataque a todo lo que se junta en la Casa Zaragoza, la lucha por López, la lucha en contra de la libertad de Checolás. Y actualmente, ¿cuáles son las actividades que se están desarrollando en Zaragoza? En Zaragoza tenemos varios talleres, tenemos un espacio de circo, estamos trabajando un bachillerato popular, todo lo que hacen la mayoría haciendo una cooperativa de comida y trabajamos todo lo que es derechos humanos y algunos barrios que estamos laburando ahora, empezamos a laburar ahora de vuelta. ¿Y cómo se está viviendo ahí el Cabildo Abierto? Nosotros estamos acá tratando de llegar hacia Plaza Moreno y queríamos que nos cuenten un poco qué se está viviendo ahí en la plaza. Bueno, es realmente una asamblea de cultura y de autonomía, porque hay varios espacios trabajando autónomamente. Realmente es una fiesta, está muy bien todo. Ahora están tocando un grupo de música, un grupo de circo, hay murgas, hay gente charlando, juntándose. Lo más importante es eso, gente dialogando. Porque este sistema lo que no quiere es que te juntes, que dialogues, que te juntes en una plaza, trata que estés en tu casa viendo televisión. Bueno, acá hay arte realmente, arte para cambiar, arte para transformar. Y estamos muy contentos, es lo que queríamos. Lo hicimos en poco tiempo. Festejando, es una fiesta hoy, bueno. Una fiesta de lucha, ¿no? Bueno, te queríamos agradecer y queríamos saber si estaba Mauro por ahí cerca para terminar la nota. Lo tengo al ladito, Maurito. Bueno, muchas gracias por... No, gracias a ustedes porque están siempre presentes, gracias. Gracias, gracias. Mauro, ¿estás por ahí? Bueno, acá Juanjo ya... Sí, Maurito. Tenemos la palabra de Oscar. De la UCECA decía, aparentemente, nosotros, vos bien sabrás que y sabrás conocer Zaragoza, lugar que supo ser la cuna de la joda. Sí, que es verdad, hoy por ejemplo, muchos grupos teatrales han pasado por ahí, en el caso de nuestra formación, tuvimos la suerte de compartir ese espacio que es muy humilde y que es muy lindo al mismo tiempo, muy comunitario, la gente se brinda con la mejor de las ondas. Escucharlo, Oscar, y saber que está ahí, te agradezco por este momento, Mauro. Si nos dejaron entrar a nosotros, imagínate, humanitario. La joda, un grupo de teatro colectivo, independiente, que funcionan en eso estamos también. Y bueno, y acá cerramos el móvil, estamos con el grupo de teatro que funciona en la joda, dado por la propia joda, y bueno, nada, estamos en un día en el que la cultura y las expresiones populares de la ciudad de La Plata se han poblado Plaza Moreno, así que estamos muy contentos de que esto suceda. Y nada, sigamos conversando con la gente y podamos conversar con el vecino para que esto se siga visibilizando y se respete a los laburantes de la cultura y a todo artista que labura y que hace con mucha pasión lo que hace. Bien. Así Mauro, que, queríamos agradecerte el móvil desde el Cabildo. Nosotros vamos a intentar llegar desde acá. Seguimos con el programa Remándola para mosquito, con el vodevil. Y nos vemos en breve ahí en el Cabildo Abierto. Dale, nos vemos, chicos. Un abrazo grande y arriba. Muchas gracias. Chau. Bien, y así nos despedimos de la entrevista del móvil con el Cabildo Abierto en Plaza Moreno. Me queda sin batería. Nosotros nos vamos a una tandita y en breve seguimos con más vodevil, escucha teatro. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta. FM 106.3. ¿Querés vender la pulseada? La mitad del precio de tapa es para vos. Necesitamos seguir sumando manos para dar la pulseada juntos y llegar a cada barrio. Somos la única revista de la región vendida por personas que ganan el 50% del valor de cada ejemplar. Acércate a nuestro local en calle 59 entre 25 y 26, número 1515 La Plata, o llamanos al 0221-453-2516. Hacemos comunicación popular hacia un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Las y los trabajadores de prensa estamos de pie. El viernes 2 de septiembre a las 4:30 de la tarde, sumate a participar. Nos juntamos a pensar qué sindicato queremos. Queremos un sindicato con perspectiva de género. Por los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBIQ. Queremos un sindicato que apoye las luchas por mejores salarios. Basta de contratos basura. Queremos un sindicato que promueva encuentros sociales, deportivos y culturales. ¿Qué sindicato queremos? Viernes 2 de septiembre, 16:30 horas, en el Sindicato de Prensa Bonaerense. Calle 11, entre 39 y 40. ¿El periodismo es libre? ¿O es una farsa? El drama que nos parió. Historias para desalienarse. Ciclo de teatro debate. Obras que nos proponen repensar lo humano en lo cotidiano, desconectarse en un viaje para interactuar, ahí, en vivo, frente a nosotros. Tercera función, breve ensayo sobre el desencuentro, del grupo de Mimo, adentro y afuera, frente a Artistas del Borda. El drama que nos parió. Historias para desalienarse. 3 de septiembre, 4 de la tarde, en la Gran 7. 7, 61 y 62, número 1439. Entradas en venta de miércoles a sábado de 14 a 20 horas en la Gran 7, Arte y Cultura. 7 entre 61 y 62. Buffet y barra a valores populares. Les esperamos. Organiza Colectivo de Arte, Comunicación y Salud. Colectivo de Arte, Comunicación y Salud. Cocina, lo de Olga, comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido. 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. FM 106.3. Y todo sigue tan viejo. Esperando el primer amanecer con tres amigos en un sillón. Yo te quiero acá, regando el humo de tu cigarro. Yo te quiero acá, contigo todo es tan extraño. Hoy estoy más dormido que drogado, amiga Juan. Fin de año. Hoy estoy más dormido que drogado, amiga. Buen fin de año. escuchar es EAEA APP de 4 pesos de propina y anteriormente En Candila de 3 pecados. Perdieron el control. Van a chocar. ¿Por qué haces esto? Dígale no a todas esas cosas. Escuche el vodevil y evite dudas. Che, Jota, yo no sé cuánto tiempo más vamos a estar acá tratando de llegar, porque hace mucho que estás acá remando y no nos llevamos más para la orilla. Pero acá veo que estoy viendo como estamos llegando y hay como ahí gente. Está. Claro, las lanchas, ¿ves las lanchas? Sí, sí, sí, estamos llegando. Esto es Berizo. No, bueno, sí, enfrente es Berizo. Che, escúchame, ahí. ¡Ey! ¡Fede! Ahí lo pasamos. ¡Fede! ¡Ey! ¡Ey, Gaby! ¡Juanjo! ¡Fede, qué haces! Espera, que ahí voy. Escúchame, nos dejaste acá con la lancha y te fuiste a enojar si nos quedamos ahí en el medio del río sin combustible. Me tuve que ir a cursar y, ¿puedes creer? La profesora faltó y no avisó. No, bien. Me vine de pique acá, ni bien pude, casé la otra lanchita y me vine para acá. Claro, encima el día estaba lindo para estar acá. Impecable. Qué lancha que ir. La verdad, gracias. Estamos en el aire, ¿no? Sí. Queremos decirles que seguimos acá en el tercer bloque del Vodevil Escuchá Teatro. Seguimos acá en. Ahora estamos llegando a Berizo. Yo me había perdido ya. Pero bueno, Fede, ¿qué estás haciendo por acá? Vine con un amigo. Miren con quién viene. ¿Saben quién es? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, estoy un poco mareado. De la lancha, así que. Ah, sí, imagínate que nosotros venimos remando con el sol, estamos también más o menos igual. Yo le veo cara conocida de la escuela, ¿puede ser de la escuela de teatro? Yo también le veo cara conocida, sí. No. Del mundo teatral. Él es el señor Gustavo Radice. ¡Ah, Gustavo! ¿Cómo estás, Gustavo? Bien. ¿Todo bien? Le comentamos que estamos al aire acá en un programa de radio. Por la clausura de Olga Vázquez, lo estamos haciendo acá en vivo y en directo, sí. Ahora desde Ensenada. Que... Sí, estoy un poquito mareado nada más con el tema de la lancha, pero bueno, sí. ¿Ustedes? Ya me voy a acostumbrar. ¿Qué hacían, che? Charlábamos acá en el río un poco sobre la historia del teatro, sobre sus trabajos. Capaz que él les quiere contar un poco mejor a ustedes. ¿Nos querés contar, Gustavo, un poco? Sí. Papá, a mí me gustaría que nos cuentes a qué te dedicás. Bueno, sí. Ya que te presentaron como un personaje del mundo del teatro platense. Sí, bueno, sí, soy actor, también soy escenógrafo, trabajo en la Facultad de Bellas Artes. Y bueno, estábamos hablando justo de los trabajos de investigación que había hecho sobre, y que hago, sobre teatro platense. Ajá. No sé si alcanzás a ver ahí en el sí, bolsito. Sí, acá veo un... En la canasta, mirá, abrí la canasta y hay unos libros. Mirá, pero unos libracos estoy viendo que tenés acá. Son dos tomos, ¿no? Son dos tomos, sí, son dos tomos de Historia del Teatro Argentino. En las provincias, ¿eh? Pero mirá qué casualidad, qué justo. Me gusta el olor a viejo, al libro. A no papel. Sé si, sí, a papel. A humedad. A investigación, ¿no? El olor un poco. Vos sabés, Gustavo, que el programa, el Vodevil, es un... programa de radio dedicado a las artes escénicas en general. Así que bueno, nos viene bien un poco. Nos gusta charlar de teatro, así que buenísimo. Tener acá la historia del teatro argentino en las provincias es... Hay aparte la Ciudad de La Plata con la tradición teatral que tiene, ¿no? Sí. Bueno, un poco yo me enganché con este laburo cuando me invitaron por eso. Si bien yo no soy de La Plata, nací en Córdoba, pero hace el 82 que vivo en La Plata y bueno, desde esa época me dedico... al teatro. Claro. Empecé de chiquito a actuar, a estudiar teatro y bueno, ya de grande me dediqué también un poco a investigar sobre la historia del teatro platense. Ajá. ¿Y qué nos podés contar un poco sobre cómo surgió la idea de los libros? En realidad, digamos, fue una invitación, es un proyecto que está enmarcado dentro del GTEA, en la UBA. Y bueno, Osvaldo Pelletieri en su momento le interesó justamente empezar como a narrar la historia del teatro argentino en las provincias. Como para separar un poco la idea, digamos, de lo que es el teatro argentino en Buenos Aires y empezar a verlo de una manera un poco más territorializada, ¿no? En cada lugar. Por eso, digamos, los tomos, los libros abarcan, si lo pueden ver después, si googlearlo o conseguirlo. ¿Se puede descargar esto? Hay versiones en Google Books, que son, bueno, lo que tiene Google Books, cuando uno los ve es que hay les faltan partes. Claro. Sí. Pero bueno, se puede buscar en la, creo que en la biblioteca del taller de teatro de la UNLP hay copias, en la biblioteca del GT en Buenos Aires hay copias como para verlo. Son difíciles de conseguir. Capaz que en Mercado Libre se puede conseguir alguno. Es una pena porque bueno, salieron muy pocos libros. Y la verdad que para La Plata estaría bueno que se puedan conseguir, porque abarca, digamos, toda la historia del Teatro de La Plata, desde la fundación hasta, bueno, estos dos tomos, hasta el 76, y un tercer tomo que estaría a punto de salir en algún momento y abarcaría, digamos, otra parte hasta el 89, más o menos. ¿Qué trabajo de registro? Y es un, fue un trabajo, digamos, de investigación y sí, de registro, quiero sí, decir. Sí, fue con un equipo de gente, digamos, de La Plata y de otros lugares, ¿no? Con Alicia Sánchez Distacio al comienzo, que bueno, lamentablemente falleció, y después bueno, arranqué yo, digamos, o sea, organizándolo, con Natalia Di Sarli, bueno, y con una cantidad de gente que se fue enganchando justamente para hacer un relevamiento en diarios, porque lo que tiene de bueno es que en cada capítulo que abarca cada provincia, el capítulo de La Plata arranca con una periodización de todas las obras que se han dado año por año en cada periodo, o sea, desde la fundación de La Plata hasta el 56, que es el primer tomo, tenés año por año todas las obras que se fueron estrenando, uh-huh. Con todos los grupos. Además también una pequeña historia, digamos, de cada grupo, de cada, bueno, de los personajes más importantes, de, bueno, de la cultura en general. Lo que pasa es que tiene como un encare, si querés, en cierto punto, si bien es académico, pero es bastante ameno, digamos, de leer. Tiene un encare que habla del cruce entre lo que es la historia un poco social y política, digamos, lo que fue La Plata y la provincia de Buenos Aires, y cruzándolo un poco con la historia del teatro platense. Es inevitable que el teatro no se meta con su tiempo, ¿no? Es inevitable, sí, es inevitable. Y es más, haciendo un paréntesis un poco, han surgido ahora en este último tiempo dos obras que marcan un poco el ritmo de lo que es lo que estamos viviendo políticamente en este país, ¿no? Y cómo, por ejemplo, Pirañitas o A los Muchachos encaran, digamos, un poco la idea de lo popular, que está un poco mal visto hoy en día. Perdón si dije una mala palabra. Con lo de popular. Yo justo pero, te iba a comentar eso. Me parece que es un claro ejemplo de cómo el teatro refleja y es emergente de situaciones sociales complejas. Se me ocurría también Brasita, Perro Chagualo. Brasita, sí, sí, también. Es una obra que habla sobre la inmigración, los conozco, los chicos. Sí, sí. Como es, se meten con su tiempo eso. Y tengo una consulta porque yo soy bastante bruto, ignorante. Vos pero es cierto, a gran rasgo, ¿vos ves que hay una diferencia marcada entre el teatro de las provincias y el de la Capital Federal? No sé, me imagino el de Capital Federal atado a Vanguardias. Es como un prejuicio mío, digo. Sí, yo creo que hay mucho prejuicio en relación a eso. Por eso también me parece que estos libros son importantes, porque me parece que es un prejuicio esto. Y lo que tiende justamente estos estudios es a separarse un poco de lo que es Buenos Aires, ¿no? Y empezar a pensar el teatro más de manera más territorializada, más, digamos, más en relación a la región. Obviamente que, por ejemplo, en el caso de La Plata, al estar como muy cerca de Buenos Aires, hay ciertas contaminaciones, apropiaciones y, bueno, y ciertas cuestiones que, bueno, que sí se ven presentes, pero no es ni mejor ni peor. O sea, el teatro en La Plata no tiene nada que envidiarle, digamos, al de Buenos Aires, y creo que el de las provincias tampoco. Me parece que son situaciones completamente diferentes. Sí, sí, en ese sentido, ¿cómo los podrías particularizar? Yo los encasillaba rápido, ¿viste? Te decía. Sí. Pero mirá, yo te puedo dar un ejemplo que fue uno de los debates y de las debates y discusiones que tuvimos con Pelletier en su momento en relación, por ejemplo, digamos, al concepto de lo que es teatro independiente. A mí me tocaba en determinado momento lo que era el tomo 1 y el tomo 2 empezar a hablar un poco de lo que era el teatro independiente. Y bueno, justamente, digamos, o sea, Pelletieri nombraba que hoy en día en Buenos Aires, por ejemplo, no se denomina teatro independiente, sino que se denomina teatro neo-independiente, en relación porque el teatro independiente es el de Barletta en Buenos Aires. Entonces, de la. ¿En qué año es Barletta? 30-40. Teatro del Pueblo. El Teatro del Pueblo. Y que en La Plata, digamos, o sea, no se puede hablar hoy en día de teatro neo-independiente porque no ha existido anteriormente un teatro independiente. Sí, antecedentes de lo que podría llegar a ser teatro independiente, pero lo que es el teatro independiente surgido del 76 con el TID o con el Teatro Rambla en adelante, es teatro independiente, no neo-independiente. Entonces hay concepciones completamente diferentes. Entonces me parece que eso marca un ritmo y un desarrollo, también en cuanto a estéticas. Hoy en día, por ejemplo, en La Plata hay como dos tendencias como bastante fuertes dentro de lo que es el teatro y que tienen que ver con la historia muy pasada, primero, digamos, de lo que es la tradición teatral, digamos, de los Podestá y de acá del 30 y del 40. Y después otra tendencia que es surgida, digamos, a mediados de los 80, que si querés le podemos llamar como más performático, que surge, digamos, en a mediados de los 80 y que se desarrolla en los 90. Pero es histórica, digamos, desde el punto de vista de la historia, es completamente diferente a lo que sucede en Buenos Aires. Yo no los compararía ni trataría, digamos, de... Sí, por ejemplo, decir, bueno, en los 90 Kiko García, por ejemplo, con Canon Perpetuo, se apropia de ciertas estéticas que tienen que ver con el periférico de objetos, por ejemplo, con, bueno, la influencia de Máquina Hamlet. Se ve, por ejemplo, en Kiko García, en Canon Perpetuo. Pero, nada, tiene que ver también con el ritmo estético que se va marcando, no solamente, digamos, en Buenos Aires, en la Argentina, sino en el mundo, y cómo ciertas tendencias o ciertas teorías empiezan como a cobrar como más importancia, ¿no? Decir, bueno, quizás en los 90... también por el contexto, digamos, en el que se estaba viviendo del de las corrientes más neoliberales, digamos, en la Argentina, surgen, digamos, experiencias estéticas que están en relación a eso, ¿sí? Justo que nombrabas, sí, las tendencias, yo tenía unos apuntes donde me... No sé cómo podés escribir arriba de una lancha, pero bueno. Bueno, pero envidiable. Con el solcito, viste, uno se inspira. Pero pasa que nos tuvimos toda la tarde preparando el programa un rato acá, nos trajimos para leer, mate. Claro. Igual, como les decía, podemos ir un poquito más a la sombra, porque acá pega mucho el sol. Sí, sí. Pásame el remo, por favor. Como te decía, lo que había anotado era que en los inicios, en la ciudad de La Plata, había dos corrientes que, como justamente el teatro refleja un poco lo que está pasando socialmente, había dos corrientes. Una que tenía que ver con la gente, digamos, con el ámbito culto, que se decía que iba a haber más ópera y zarzuela, y había otra corriente popular que era la gente que iba a ver más espectáculos sin ser circenses. Y eso tiene que ver un poco con lo que contabas vos de los Podestá. Sí, bueno, eso está delimitado también históricamente y creo que hoy en día también se refleja, digamos, el circuito teatral. Digamos, el circuito, digamos, o sea, de la época de la fundación de La Plata y de principios del siglo XX, están relacionados, por un lado, con el teatro argentino y una corriente, entre comillas, culta, digamos. A veces es como muy complejo denominar culto, popular, digamos, son términos que son bastante complejos, que si bien refieren a cuestiones como muy claras y que están asociadas, digamos, al sentido común, están también asociadas a discursos como muy modernos, ¿no? Digamos, muy decimonónicos y que están relacionados a ciertas cuestiones más ideológicas. Entonces, hablar, digamos, de una corriente culta implica no solamente hablar de ópera, sino de una concepción ideológica como muy, muy clara, ¿no? Hacia dónde va el discurso teatral y hacia dónde apunta, ¿no? Y por otro lado, sí, tenés una corriente, si querés, más denominada popular, que es la de los Podestá y que estaba asociada, digamos, a un circuito como, por ejemplo, lo que es hoy en día el Coliseo Podestá. Y que se puede ver, digamos, desde Circo Criollo o actividades circenses de acrobacia hasta, posteriormente, digamos, ya un repertorio, digamos, de comedias, sainetes, etcétera. También, digamos, ya en ese periodo surge como, en cierto modo, como yo lo denomino como los primeros antecedentes de lo que va a ser el teatro independiente, que es el teatro universitario, ¿sí? Uh-huh. Renovación o o el Teatro del Pueblo, que no es el Teatro del Pueblo, no es la misma concepción del Teatro del Pueblo, digamos, de Barletta. Pero que sí está como más a la vanguardia y trata, digamos, de bucear en ciertas estéticas más europeas. En cierto modo ligadas, digamos, a las corrientes, por ejemplo, de Boedo y Florida, claro, más a la de Florida que a la de Boedo, claro, en el caso, digamos, del Grupo Renovación. Pero también con una actividad, digamos, en relación con los gremios y con de salir, digamos, de las salas, de salir del circuito como establecido e ir a los barrios, ir a los gremios, ir a los centros culturales, digamos, llevando cierta idea, digamos, de lo que es el teatro. Uh-huh. ¿Y cuál sería la diferencia entre lo que fue el origen del teatro, cómo se fue dando en la provincia de Buenos Aires, con el resto de las provincias? Que generalmente uno lo que tiende más a conocer es, digamos, lo que está dentro de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Es que el origen en realidad, digamos, está muy relacionado con el origen, con el Teatro de Buenos Aires y con una concepción como muy particular de lo que es el teatro. Posteriormente, digamos, se va como separando. El tema es que es como muy complejo pensarlo. Por ejemplo, digamos, si uno piensa, si, bueno, y está como pensando, por ejemplo, en los Podestá y dice, bueno, es un teatro popular asociado al circo criollo, pero también hasta cierto punto, porque cuando estrenan Calandria, por ejemplo, de Leguizamón, el mismo dramaturgo le pone como condición que la obra se tiene que dar, digamos, en un espacio a la italiana. Uh-huh. Entonces abandona el dispositivo teatral, digamos, del circo criollo y pasa, digamos, al dispositivo de, digamos, a la italiana, con todo lo que implica, digamos, o sea, un dispositivo teatral de ese tipo, digamos, o sea, de ordenamiento social, a partir de estamentos, la mirada dirigida hacia algún lugar, digamos, o sea, es un dispositivo que disciplina la mirada y disciplina los cuerpos de manera muy concreta. Claro. No es el mismo, digamos, el dispositivo circular, digamos, del circo criollo. El dispositivo a la italiana es un dispositivo que tiende a disciplinar los cuerpos y la mirada hacia un lugar determinado y a ordenarlo de acuerdo a estamentos sociales, ¿no? La platea tal grupo, digamos, y así sucesivamente. Entonces, hay que tener como mucho cuidado cuando uno habla, digamos, de lo popular en ese sentido. Había una anécdota que, si no me equivoco, contaba un poco qué pasó con el espectáculo circense de los Podestá cuando fue llevado al Coliseo ante este público, que no era el público que asistía al espectáculo de circo, sino que era un público más culto. Uh-huh. No sé bien si recordás eso, como que es lo que como que No lo recuerdo, pero supongo que, digamos, por una cuestión, digamos, del estudio, supongo que también tiene que ver justamente con llevar, digamos, este tipo de espectáculos, por ejemplo, digamos, al Teatro Argentino, como pasaba, digamos, entre momentos, tiene que ver con cierta cuestión pintoresca, ¿no? Mm. No tiene que ver con la asimilación, digamos, por parte, digamos, de los estamentos más cultos o hegemónicos de ciertas corrientes populares, ¿no? No tiene que ver con eso, sino con una mirada más prejuiciosa de concebir, digamos, estas estéticas como pintorescas, punto. Para mí termina ahí, digamos. Claro. O sea, no sucede, digamos, o sea, como por ejemplo uno puede pensar como en la década del 80 con la obra de Bartiz, Postales Argentinas, que al ser, digamos, o sea, representada, por ejemplo, en el San Martín, el estamento más oficial se apropia de esa estética y tiende como a diseminarla y a legitimarla. La obra de los Podestá en el Argentino no tiene que ver con una legitimación de la estética, uh-huh. ¿Sí? Digamos, o sea, no es que al ser representada, digamos, se está legitimando. Tiene una mirada más pintoresca, nada sí, más que yo, eso. Yo relacionaba justo la historia de... Me parecía muy interesante la historia que contaba de la historia del teatro junto con la Fundación de la Ciudad de La Plata, con una obra que hoy justamente van a hacer los chicos en la Escuela de Teatro, Circo claro, No Está. El Circo No Está, que retoma un poco varios estos conceptos que decía, es un circo de los Podestá, intenta ser así circular... Pero no, me gustaba mucho. Quiero saber si estos dos libros sobre la historia del teatro argentino los puedo conseguir. ¿Los puedo comprar en algún lado? ¿Hablo con vos? No, conmigo no. ¿Cómo hago, Gustavo? No te quiero robar. No, primero, digamos, para tener estos libros vas a tener que pasar sobre mi cadáver o tirarme al agua para poder conseguirlos. No, mirá, la verdad que no son libros que no se pueden comprar. Están agotados. Yo intenté, varias veces conseguir alguno de los tomos para regalarlos y no los pude conseguir. Habría que ver en Buenos Aires, en alguna librería, si puede llegar a quedar alguna copia. Acá en La Plata, no, no se consiguen. Por ahí, vuelvo a decir, por ahí capaz que por Mercado Libre se pueden conseguir alguno. En la biblioteca del taller de teatro de la UNLP, creo que hay una copia de cada uno, pero no se pueden conseguir. Puedo hacer fotocopias. Claro, los tenemos acá, los podemos mirar, tocar. Bien, una pregunta más. Una curiosidad, una duda. ¿Qué hacía que aquellos grupos de primeros grupos independientes sean considerados como grupos de teatro independiente? ¿Cómo surge esa denominación? ¿En Argentina? Qué amplia la pregunta. En realidad, digamos, o sea, como concepción, digamos, de teatro independiente, tiene que ver justamente con una corriente que está como independiente, digamos, del circuito oficial, del teatro oficial y el teatro más hegemónico. Sea, por ejemplo, en su momento, la calle Corrientes, o que es un teatro denominado comercial, o el teatro San Martín o el Colón, digamos, de esos sistemas teatrales que van como, entre comillas, por la periferia y tratan de experimentar con estéticas y con textos completamente diferentes. Ahora, particularmente, yo te puedo decir, digamos, que en realidad también tiene que ver con los modos de producción. Experimentar, digamos, por un lado es un concepto que está asociado al teatro independiente, pero por otro lado también está, digamos, asociado, digamos, a la idea, digamos, de cómo se produce, digamos, cuáles son los modos de producción. No, por fuera del oficial. Por fuera del oficial, sí. Que hoy en día también es como bastante complejo, porque después del surgimiento del Instituto Nacional del Teatro, donde uno como grupo puede pedir subsidios o el tan complicado CPTI. Es completamente diferente la concepción de teatro independiente, por ejemplo, de hoy a los 80, ¿sí? Que claro, no existían, digamos, instituciones que ampararan y ayudaran, digamos, al desarrollo y a la producción, digamos, de obras. Pero sí, digamos, tiene un marcado cariz, digamos, de investigar y de experimentar con ideas. Bien. ¿Sí? Fede, no sé qué querías decir. No, nada. No, hasta ya hice la pregunta. Podríamos ir a comprar unas masitas, digo yo. Sí, ya que llegamos acá y estamos, seguimos caminando para la plaza. Que queda en la otra isla la panadería. No pasa nada. Sí, tenemos un tiempito. Podemos dar la vuelta, ya que estacionamos acá, damos la vuelta. Yo en el bolsito llevo el radio transistor. Gustavo, están muy buenos estos libros. De alguna manera nos vamos a volver a encontrar para charlar de teatro. Bien, sí. Sí, nos queda, como a mí me quedaron como muchas preguntas y también muchas ganas de seguir leyéndolo. Así que te vamos a estaría bueno seguir en contacto para tenerte acá más seguido. Dale, y poder hacer unas reseñas de otros textos. De este y otros más. Bien. Uh-huh. No sé si están enterados, pero bueno, la semana que viene, el 8, yo también estoy participando, digamos, en el proyecto con Carolina Don Antoni de la plataforma de teatro performático. El jueves 8 hacemos la presentación de un libro que es Disidencias sexuales en el teatro y que abarca, digamos, la década del 60. Quería invitarlos a que fueran porque va a venir el autor y va a haber una persona también, Francisco Lemus. Bueno, el autor es Ezequiel Lozano. Y va a estar, digamos, un profesor de historia del arte que es Francisco Lemus, digamos, que van a establecer, digamos, una charla para hablar un poco del libro. Uh-huh. Acerca, bueno, de la representación de estas disidencias sexuales en el teatro en la década del 60 en la Argentina. ¿El 8 de septiembre a qué hora en el Teatro de la Universidad? A las 19 horas, si no me equivoco, en el taller de teatro de la universidad. Bueno, hablando de La Plata, vamos para allá nosotros. Vamos a retomar esta información y la voy a colgar por el... Por la página del Vodevil, al que le interese, tengo el link porque había llegado la data, ahí lo estoy subiendo. El jueves entonces nos podemos volver a encontrar para charlar. Dale, nos encontraremos. Bueno, Gustavo, te agradecemos. Dale. Y nosotros seguimos con el Vodevil, seguimos caminando, así podemos llegar al Cabildo. En un rato volvemos con más Vodevil, escucha teatro. Thank you. Lo que acaba de sonar es Onet de Jane Coleman. A la hora del cuete, no hay nada mejor que escuchar el vodevil. Echa un vistazo a este tiro. Deja de molestarme, viejo. Bueno, y ya estamos llegando a La Plata, llegamos al Cabildo antes que termine, Jota. Sí, llegamos a pasito ligero, apretamos un poco y ya estamos. Estás como un poquito bronceado del sol hoy. Sí, hoy me traje tomaste las color. Gafas. Sí, quedó bueno. Bueno, ¿qué tenemos en este cuarto bloque de El Vodevil Escucha Teatro? Una agenda que vamos a anunciar en este momento para quienes quieran acercarse al teatro el fin de semana a partir desde el jueves 1 de septiembre ya. Sí, incluso este miércoles a las 19:30 horas, o sea, luego del programa. Hoy. Claro, hoy mismo, luego del programa, puede ir a la Escuela de Teatro que se va a estar presentando la obra ganadora de la Comedia Municipal, obra para todo público. A las 19:30 horas en la Escuela de Teatro 51-3-4. 51-3-4. 3-4, el Circo Criollo no está. Bien, y para este jueves primero de septiembre tenemos una obra que es una compañía de teatro desde Portugal, que se llama, la obra se llama Edipo, se va a estar presentando en la sala 420, que queda en 42, número 571, entre 6 y 7, a las 20:30 horas. Y el viernes también 2 de septiembre, jueves primero y viernes de septiembre, Edipo a las 20:30 horas. Este jueves primero de septiembre, una nueva entrega de La Forma de Dos, esta obra de teatro con la dirección de Laura Valencia, va a ser en La Grieta, 18 y 71, este jueves a las 21 horas, La Forma de Dos. Este viernes 2 de septiembre se pueden acercar a En Eso Estamos, en 8 entre 41 y 42, que va a haber un ciclo de payasos en llamas que se llama Clowns on Fire a partir de las 21 horas. El sábado 3, La Revoluta Teatro va a ser en el Viejo Almacén Obrero, va a ser a las 8 de la noche, a las 20 horas, el Viejo Almacén Obrero, el sábado 3, esto es calle 13 y 71. Y el sábado 3 de septiembre, en la sala 420, en 42, entre 6 y 7, tenemos Electra a las 9 de la noche. el sábado tampoco te quedes en tu casa, porque a las 9 de la noche, a las 21 horas, está Femeninas Veladas, Anárquicos Estallidos, el sábado 3 de septiembre a las 9 horas en El Sótano. Este espacio es en calle 10, entre 51 y 53. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta FM 106.3. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy. Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com, porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Las y los trabajadores de prensa estamos de pie. El viernes 2 de septiembre a las 4 y media de la tarde, sumate a participar. Nos juntamos a pensar qué sindicato queremos. Queremos un sindicato que fomente la formación y la capacitación. Queremos un sindicato solidario e independiente de las empresas, gobiernos y partidos políticos. Queremos un sindicato que incluya a los medios alternativos y comunitarios. Queremos un sindicato que luche por una verdadera libertad de expresión. ¿Qué sindicato queremos? Viernes 2 de septiembre, 16:30 horas, en el Sindicato de Prensa Bonaerense, calle 11, entre 39 y 40. ¿El periodismo es libre o es una farsa? En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Bloque del Vodevil Escuchá Teatro. Lo que pasó desde que estábamos en la lancha, más que nada, fue la entrevista informándote, la entrevista telefónica informándote sobre el cabildo abierto que se está haciendo en este momento en Plaza Moreno. Después, mientras estábamos llegando a la orilla, nos encontramos con Fede Barrado. ¿Qué te quedaste, Fede? Sí, me quedo acá un rato más, hasta las 7, me quedo pegadito con ustedes. Pues Fede Barrado con Gustavo Radice, que nos estuvieron haciendo una reseña sobre el libro Historia del Teatro en las Provincias, acá en Argentina, muy interesante. Y ahora estamos con un invitado muy especial que nos va a contar un poco sobre la obra que se va a estar dando mañana, La Forma de Dos, en La Grieta. Quería presentarlo. Sherman, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Yo quería, Sherman, que me digas un poco tu nombre, como lo... No, claro. Claro. ¿Y el apellido cómo es? Gersi. Gersi. Sí, es con Y, Gersi. Con doble L. Sherman. Sí. Sherman es con Y. Ah, es Sherman con Y. Sherman. Yo pensé que era el apodo artístico, no, Sherman. Sherman con Y. Mirá, mirá qué nombre. Sherman, queríamos, bueno, que nos cuentes un poco de esta obra La Forma de Dos, que se va a estar haciendo mañana, como dijimos, en La Grieta, con la dirección de Laura Valencia. Vos serías asistente de dirección, si no me equivoco, y Delfina Zarauza. Y después tenemos a Franco Durante, Juan Trinidad y Laura Valencia también como intérpretes. ¿Y a Yamila la nombramos? No. Yamila Tumine, la cuarta. Bien, no es la primera vez que se da esta obra en la Ciudad de La Plata, ya se estuvo No, la estrenamos el año pasado, a esta altura del año más o menos, y bueno, ya en este año hemos hecho varias funciones también. Ahora esta nueva temporada la cerramos mañana y el jueves que viene las últimas dos funciones. ¿Cómo podrías definir un poco el género? ¿Es una obra de danza, es una obra de teatro, es una obra de danza-teatro? Y como todo lo que hace Laura es bastante cruce, entonces abarca varias disciplinas, porque está la danza, el teatro, la plástica, hay un poco de poesía también. Bueno, hay un poco de todo, pero son más que nada como las herramientas con las que siempre labura Laura, que siempre trata de mixar todo su bagaje en sus producciones. Y creo que esta obra tiene un poco de todo. Pero bueno, danza serían, en líneas generales. ¿Y cómo surgió la idea de hacer este proyecto? ¿Ustedes son un grupo, una compañía, o ya trabajan hace varios años? No, en realidad este trabajo surgió a raíz de una investigación que empezaron a hacer Laura y Juan, ellos, que bueno, ya vienen laburando juntos hace muchos años y tienen como mucho código. Entonces empezaron a hacer unas pruebas en relación a una investigación que surgió a partir del contacto con la piel, ¿no? La piel como único de los sentidos que tiene la capacidad, nosotros le denominamos reversible. Es decir, yo te puedo mirar y vos no me podés estar mirando, yo te puedo hablar, me podés no escuchar, pero si yo te toco, vos me estás tocando. Entonces, a partir de esa pequeña idea, ellos empezaron con toda una búsqueda con el cuerpo. Y bueno, a medida que iba como avanzando su búsqueda y la experimentación, se fueron sumando personas. Algunas terminaron dentro de escena y otras terminamos en lo que es el fuera de escena. ¿Cómo fue tu rol, digamos, dentro del proceso como asistente de dirección? Claro, queremos saber qué hace un asistente de dirección. Claro. Todo lo que no le gusta hacer a nadie lo hace el asistente de dirección. No, yo trabajaba con Laura en otra obra como asistente y, bueno, esa obra después quedó ahí, no se estrenó ni nada. Pero bueno, ya justo paralelamente estaba ensayando esta. Y Yamila, que había entrado también como observadora, ya estaba dentro de la obra, entonces me llamó a mí para que vaya primero a observar y bueno, ya después la empecé a asistir a Laura. Laura tiene este doble rol de dirección y de intérprete, entonces bueno, después la llamamos a Delphi porque ya necesitábamos aumentar la membresía del grupo y bueno, en los últimos ensayos sobre todo quedamos con Delphi como la mirada de afuera y ya Laura de lleno trabajando adentro, aunque siempre bueno, si bien fue bastante colectiva la creación, la dirección está a cargo de ello. ¿Y cómo fue el proceso de construcción de la obra? ¿Cuánto tiempo tardaron entre ensayos y la puesta en escena? Y ellos vienen laburando hace como 2 años esta idea que yo te contaba de la piel y el cuerpo. Y sí, 2 años más o menos. En el medio nos fuimos sumando todos y hasta que en septiembre del año pasado, octubre, la estrenamos. Que ya teníamos así como el quinteto, un año, ponele. ¿Y siempre la hicieron en La Grieta? Siempre en La Grieta, por ahora. ¿Y cómo fue, digamos, la recepción del público desde que la estrenaron hasta, o sea, cómo la recibe? Porque tengo entendido, en realidad mi pregunta iba a que, si bien no la vi, había leído unas reseñas donde ya cuando se entra, sí. Cuando el público entra, ustedes ya están en escena. Ya están en escena los chicos, sí. ¿Cuál es la idea un poco de generar? ¿Qué se quiere generar con eso? Y tiene que ver un poco con la idea de la prueba. Hay algo que usa Laura mucho que se llama el ensayo como forma. Entonces también es como algo que uno entra a ver y ya está sucediendo y uno empieza a ser parte de eso. Jugar un poco con la temporalidad también. Y no, la gente lo recibe bien. Al principio, bueno, obviamente, mientras se acomodan y se van como metiendo en la atmósfera de la obra, ven qué onda hasta que en un momento entran. Claro. No, no se abre un telón y empieza, ¿no? Digamos, sino no, que el telón siempre está. Sin vaselina. Sin vaselina. Sí. Vamos, chicos. Acá hay, en el programa de mano hay una frase de Harry de Luca, ¿está bien? Sí. Que dice: dos no es el doble, sino el contrario de uno. De su soledad, dos es alianza. Doble hilo que no se puede cortar. ¿Ustedes trabajan con textos de Harry de Luca? ¿Improvisan? No es una obra que se caracterice por tener demasiado texto. Si bien hay algo de texto, no, esa frase también es como uno de los disparadores o como algo que llegó después de que empezamos a amalgamar un par de ideas. Pero bueno, hay un poco de improvisación por parte de las personas o de la persona que ejecuta texto. Y bueno, y después también hemos mordido de algunos lugares, como bueno, por ejemplo, Harry de Luca. Che, Sherman, ¿tienen pensado salir a otros lugares, aparte de la grieta, con la forma de dos, de pasearla? Porque imagino que en la grieta, incluso hasta el público puede llegar a algún momento a agotarse porque es el público de la sala, ¿no? En términos de producción, te lo pregunto. Claro, sí. Sí, a nosotros la obra nos encanta. Así que sí, nuestra idea es empezar a circularla. Nos encantaría viajar con la obra, así que le estamos poniendo un poco de intención también a eso. Pero bueno, no sé si la vieron o si la van a ver, verán que no es una obra fácil de llevar a cualquier lado. Porque ¿qué llevan? No sé, me imagino, ¿una carreta? El galpón necesitamos llevar. El galpón de la grieta. No, hay unas cuestiones espaciales. Pero bueno, igual se puede adaptar la obra. ¿No? ¿Tienen mucha escenografía? Trabajamos mucho con objetos. Y hay varios objetos. Es interesante, la verdad, en las redes sociales. Ya lo dijo Durán Barba hace unos días, chicos, aprendamos a manejar las redes sociales. La promoción que ustedes hicieron, yo iba bajando mi mouse en la forma de dos y de repente empieza a sonar una sierra eléctrica en la pantalla. Imagínense el mouse, ¿no? Vieron que a veces uno pasa la imagen por debajo de, por una imagen, por un video y arranca automáticamente en el Facebook, en el Facebook. Uh-huh. Y bueno, y la forma de dos me pareció innovador esa manera de promocionar la obra y dije, ¿estos locos harán una obra de teatro con una sierra eléctrica? No sé, o será solamente para el spot publicitario. Me parece que está muy bien logrado. Yo creo que si está en el spot. No, vayan a verla, sí. Está buena. Vamos a repetir. Estuvieron participando en el festival de 96 Horas Danza. Sí. ¿Cómo fue la idea de participar? ¿Ustedes quisieron participar? ¿Fueron convocados? Sí, Laura está participando de manera activa en la organización del festival. Y bueno, como también es parte de la grieta, le interesó que nosotros participemos a nivel espacio, a nivel obra, a nivel todo. Entonces, no sé, para nosotros fue muy placentero haber participado de ese festival porque, nada, el encuentro estuvo muy bueno. La fecha que justo fue en el galpón y que justo estuvo la forma de dos, se estrenaba la obra de Florencio Olivieri, Reversible, uh-huh, casualmente. Y nada, fue mucha gente. Fue muy buena la experiencia. Y a mí me surge una pregunta con respecto a cómo se compone una obra de danza-teatro. No trabajan, dijiste que no tiene casi nada de texto. Entonces, ¿cómo es el proceso de la dramaturgia de una obra de danza-teatro? ¿Eso lo tienen como algo pautado, una estructura a trabajar? ¿La van armando desde el momento que empiezan a ensayar? Sí, en principio empezamos a ver algo, a discutir algún tema que nos interese, a probarlo con el cuerpo. A partir de ese momento empieza a abrirse el sentido de lo que estamos viendo y empezamos a hacer como una bomba de ideas. No sé si hay una formulita, pero es la que nos viene funcionando a nosotros con esta obra. Ahí llega Laura, por suerte, así que yo lo voy a poder explicar mejor. No te quieras deshacer del rol que tenés, chicos, en este momento. Estoy muy relajado hablando por el micrófono. No, y eso, entonces a medida que van surgiendo temas, vamos proponiendo diferentes formas de atravesarlos y experiencias con el cuerpo. Hay mucho material que quedó fuera de la obra, muchísimo, muchísimo. Material que encima estaba muy ensayado y que era muy probable que estuviera en la obra, pero al final dijimos, bueno, no. Aparte hay algo del tiempo de la obra que necesitábamos que sea más corta. Fede, ¿qué opinas de la danza teatro como género? ¿Qué pienso de la danza teatro? ¿Comprás, no comprás? ¿Te gusta, no te gusta? Porque viste que la danza teatro es como una cosa muy, muy, muy híbrida. En general, como que, no. O es danza o es teatro o... Claro, yo soy... No soy muy consumidor de lo que es la danza. No tengo tampoco aptitudes para lo que no es la te ves danza. Haciendo danza teatro. No me veo haciendo danza teatro. Y tampoco consumí mucho danza teatro como para ponerme y decir, es... No es, yo soy más afín al teatro, a todo ese dispositivo teatral. Claro. Pero, o sea, por eso te digo, no te ves como vos, como género, haciendo algo de danza teatro. No, no, no. Porque a esto jamás. También iba mi pregunta. No, no. ¿Los son todos especialmente actores o son actores y bailarines o más bailarines que actores? No, en realidad es un popurrí bastante... interesante, porque por ejemplo Franco Durante es escultor, es artista plástico, su experiencia en la danza es nada, claro. Esto Juan se dedica más a lo que es la danza, el contact. Yami viene más del palo de la actuación, claro. O sea, nadie es puro 100%, todos claro. Tienen como algún bagaje. Bien, bueno, vamos a ir a una tandita, seguimos con más Sherman acá y ahora llegó Laura, así que vamos a estar en un ratito con más hablando de la forma de dos. Enseguida volvemos acá en el Vodevil, escucha teatro. We'll be right back. Lo que acaba de sonar es Girls and Boys, de Blur. Por un momento creí que era alienígeno. Sí. Dígale no a todas esas cosas. Escuche el vodevil y evite dudas. Reste distancié, s'il te plaît. Quand on est gamin, on dit c'est le ciel. Y seguimos acá en este sexto y último bloque de El Vodevil en Radionauta 106.3. Seguimos un poco con la entrevista que ya había comenzado hace un rato con Sherman y vamos a continuar, que acá llegó Laura Valencia. Te damos la bienvenida, Laura, ¿cómo Hola, estás? ¿Cómo están? Estábamos hablando un poco con Sherman, como quien no quiere la cosa, Sherman ahí remando sobre la obra que, repetimos, va a estar mañana en La Grieta a las 21. 21 horas. A las 21. Sherman nos estuvo contando un poco sobre, bueno, cómo fue el proceso de construcción y también de su rol de asistente de dirección. Y queríamos que nos cuente un poco vos cómo se vive el proceso desde tu rol de actriz y de directora. De forma esquizofrénica. Esa es otra forma de la forma de dos. Es una experiencia para mí para hacer muy de vez en cuando, la verdad. No es algo fácil ni siempre disfrutable. Digo, esta disociación y el decidir en algún momento soltar la mirada y estar concentrada totalmente ahí con el cuerpo en escena, con el cuerpo, con lo que está pasando, con la materia cuerpo y con la cabeza también en esto, y despreocuparme de la mirada de la obra, ¿no? O sea, yo cuando dirijo obras y no estoy en escena, voy a todas las funciones, estoy permanentemente corrigiendo y cambiando algo, y ahora fue ceder totalmente ese espacio a Sherman y a Delfina. Y está todo bien. La otra vez tenía que ir hacia La Grieta a llevar algo, te comento, Laura, a encontrarme con una de las integrantes del elenco, que es Emilia Quintela, quien se encarga de las luces, y da la casualidad que, bueno, cuando vine a hacer teatro acá en La Plata me crucé en su camino y me he hecho una hermosa amistad. Tenía que ir a buscar algo y me dice: estoy acá en La Grieta. Bueno, paso, me das las cosas y sigo mi camino. No se puede. ¿Cómo que no paso? Son dos. No, están ensayando la forma de dos. Bueno, paso. No, a Laura no le gusta. ¿Es un hermetismo en los ensayos de la forma de dos o es un mito? No es un hermetismo, es la forma de trabajar que tengo y que me parece que es así, que debería todo el mundo trabajar así. O sea, la consigna es no hippiearla. Y más allá del chiste es... creo que es el lugar donde yo me siento más cómoda, la verdad, en el mundo ensayando. De hecho, llegué tarde, disculpen, porque estaba en un ensayo. Y me parece que es muy importante generar concentración y ese clima de trabajo que se necesita para ensayar, que es generar ficción, ¿no? Cuando está el público, me parece que se dispara otra cosa, que es que la convención funciona más fácilmente una vez que uno la acepta, porque el otro que te mira está ahí y te convalida, te legitimiza tu actuar y te pone la luz roja acá. Digo, listo, estamos en el aire, salimos. Ahora, el ensayo me parece que es un espacio donde uno tiene que remar un poco para generar esa ficción, esa concentración, es entrar a otra dimensión que también tiene el teatro, y no siempre se logra. Creo que no todos los ensayos son buenos, y los que son muy buenos yo no los cortaría nunca. Otra pregunta que me gustaría también hacerte es con respecto a la obra La Forma de Dos, que bueno, como hoy decía Sherman, es una mixtura de un montón de lenguajes, pero ¿qué le querés aportar, dar al público con esta obra? ¿Cuáles, digamos, son? Otra vez hablábamos en esta esto de hablar con directores y directoras de teatro platense, y le preguntábamos a Juan Pablo Tomás, y él nos decía, yo le quiero dar al público, mientras más yo le pueda dar cosas. Y está bueno pensar que los directores quieren aportar, quieren mostrar. Bueno, ¿qué le querés dar vos al público con La Forma de Dos? ¿Qué pregunta? Lo llamaría Juan para que hable por mí. Trabajé muchos años yo con Juan Pablo. Dijo y es un cosa. Excelente actor y muy generoso. A mí me gusta mucho la poesía y entiendo que en el lugar donde La Forma de Dos se puede comprender más para un espectador que demanda explicaciones, que para mí el teatro y el arte no tiene ni traducción ni explicación, pero hay espectadores que demandan esto, y el tener que venir a una radio a hablar del trabajo demanda de alguna manera clarificar o explicar o poner en palabras algo que no se puede poner en palabras porque sucede en vivo, en cada función es particular. Me parece que lo que me sirve es pensar en la poesía. Digo, uno no podría explicar una poesía. Uno simplemente la lee y le suceden cosas porque uno lo puede conmover o porque uno lo puede le pueden interesar algunas imágenes o sensaciones, pero uno no diría de una poesía que ni que es didáctica o yo no quiero, digamos, eso de la obra. No me interesa que el teatro sea didáctico, ni esta obra ni ninguna de mis obras. No me interesan las obras que explican, no me interesan las obras que representan textos. Entonces, como hay muchos no, me interesa pensar que nuestra obra es una obra como una poesía, que uno tiene que entregarse, sensibilizarse y poder permitirse atravesar, porque creo que tiene imágenes muy potentes y los intérpretes tienen una fuerza increíble. Y me parece que, digo, bueno, yo estoy en escena, pero no estaba hablando de mí, digo, de las otras tres personas que están en escena, tienen una magia, un dominio que es muy atrapante. También sé que hay mucha gente que ha visto la obra que por ahí se incomodan. Creo que es una obra muy incómoda, entre otras cosas porque no es una obra que uno pueda decir va de esto rápidamente y salir tranquilo, ni es una obra donde uno va y dice los pobres son pobres, los ricos son malos, sí, yo estoy de acuerdo, está hablando del bien y del mal. Digo, no es una obra donde uno puede ir y decir va de esto solo y lo entendí, lo comprendí y te la cuento mientras tomamos la birra. No es así la obra. ¿Y por qué surge, hoy estábamos hablando un poco con Germán, la necesidad o las ganas de hacer danza-teatro? ¿O cómo podrías conceptualizar una obra de danza-teatro? ¿Qué entra y qué no entra en lo que es danza-teatro? No sé igual si esta es una obra de danza-teatro. Digo, yo vuelvo a decir lo que dije recién, me parece que es... Creo que es una obra escénica, que es una obra de teatro, que puede ser una obra de danza. Creo que para nadie que tenga una postura purista al respecto le parecería que la obra es una obra de teatro, una obra de danza, una obra de plástica. Yo echo mano a lo que necesito para expresarme y vengo de la plástica, vengo de la danza, vengo del teatro. Digo, tiene texto, tiene movimiento, tiene objetos en escena, tiene color, hay construcción de imagen, digo, hay público, es muchas cosas, es performática, hay cosas que suceden solo esa vez. De hecho, cortamos madera que es la única vez que la vamos a cortar y tenemos que volver a comprar otra, con lo cual es bastante performática, no tiene una escenografía decorado. Digo, son objetos que se construyen, en esto es bastante performática, que se rompen. Hay que arreglarlos, asistentes, ahí vos que me preguntabas. Claro, usamos máquinas, digo, también es bastante performática. Ahora, me parece que es una obra de danza o una obra de teatro. Yo creo que a esta altura del partido no tiene mucho sentido seguir queriendo rotular las obras, porque dejan afuera la mayoría de las cosas. Bien. Bueno, como estamos, da para hablar mucho más, ¿no? Y justo que llegamos sobre las 19 horas que se nos va el programa, queríamos someterlos al ping-pong surrealista. No sé si ya conocen este segmento del programa. No. Van a conocer ahora. Tienen que responder sin pensar lo primero que se les venga a la mente. Así que van a ser sometidos al ping-pong surrealista Laura Valencia y Germán Gersi. Se someten hoy al ping-pong surrealista. Pregunta número uno. ¿Shakespeare o Molière? Shakespeare. ¿Pelado peludo o Eugenio Barba? Pelado. Peludo. ¿El Cascanueces de Urlesaga o Cine con Wanda Nara? Ay, no sé. ¿Chinchulín o Morcilla? Morcilla. Ay, no me gusta. ¿Realismo o grotesco? Grotesco. ¿Arriba del escenario o abajo del escenario? Arriba. ¿Proponer o recibir? Proponer. ¿Bolitas, payana o elástico? Elástico. ¿Pan con manteca y azúcar o arroz con leche? Arroz con leche. Pan con manteca y azúcar. ¿Cebollitas o mandioca? Mandioca. ¿Chiquititas o grandotas? Grandotas. ¿Campo, platea o palco? Campo. Palco. ¿Por qué dije palco? ¿Me tomo unos mates y ensayo o ensayo y me tomo unos mates? Ensayo y me tomo unos mates. ¿Corto para facultad de cine o viaje en micro hasta Ranelas? Ranelas. Cualquiera de las dos es válido. Me perdí. ¿Corto para facultad de cine o viaje en micro para Ranelas? Ranela. Muy bien. Viaje micro para Ranela. ¿Tarareo o si lo sabe cante? Tarareo. ¿Al frente o por la tangente? Por la tangente. Sí. ¿Juan Moreira o la Coca Sarli? La Coca. ¿Judo con Tito Cosa o pádel con Estebanés? Ninguno. ¿Estebanés quién? No sé. Sebastián Estebanés. ¿Cena con Moria o té con Francella? Con Moria. ¿Quentin Tarantino o el Tata Martino? El Tata Martino. Sí. ¿Leonardo Fabio o Leandro Astrada? Leonardo Fabio. ¿Truco con Spregelburg o Jenga con Bartiz? Jenga con Bartiz. Por último, le queríamos decir, si nos querían, en realidad si le querían recomendar a nuestros oyentes algún libro, alguna película, lo que se les venga a la cabeza que quieran recomendar en este momento que es de ustedes. ¿Algún último libro leído, última película, obra de teatro? La forma de dos. El mar interior de Oare. Germán, algo para... No, perdón, se me blanqueó la mente. Se blanqueó con el ping-pong surrealista. Sí. Teníamos demasiado bizarro como para ponerme... El mal interior de Oare. ¿Oare de dónde es? Inglés. Es inglés. Bien. Bueno, entonces les queríamos agradecer por haber estado hoy acá en el vodevil. Haciendo la publicidad un poco de la forma de dos, que repetimos, va a estar mañana y el jueves que viene en La Grieta a las 21 horas. ¿Cómo puede hacer la gente para reservar o para adquirir las entradas? Mandan un mensaje privado a nuestra página de Facebook, que es La Forma de Dos, y nosotros les contestamos muy amablemente. Bien. Y los agregamos a la lista. Bueno, y así los despedimos. Pasaron por el Vodevil Laura Valencia y Germán Gersi. Lo dije bien, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias, chicos, por estar acá en el Vodevil. Muchas gracias. Y nos vamos a despedir de este programa de hoy, acá en Radionauta 106.3. Mi nombre es Gaby Wittenkamps. Gracias, Fede Barrado, por haber estado hoy acompañándonos. Y nos vemos el miércoles que viene a las 17 horas, como siempre, en Radionauta 106.3. Se nos fue otro programa más del Vodevil, con las participaciones de Gaby Wittenkamps, la que tose a destiempo, Agustín Recondo, el que amasa las pastas, Juanjo Zucker, el que caza las moscas al voleo, y Pana, la que opera sin anestesia. Muchas gracias.